tengo que buscar. He encontrado la verdad que echa fuera el temor y que trae libertad. El amor de mi buen Salvador, que me trajo perdón. Tú has sido quien ha oído en todo tiempo, me has entendido. Tú has sido mi buen amigo en intimidad, me has conocido. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Ya no tengo que sufrir. Sanidad que curó mi razón y me ha hecho reír. Ya no tengo que esperar. He encontrado a Jesús mi pastor y Señor, ha cuidado de mí. Entendido, Jesús, me has conocido.